Station. Muy buenas a todos y bienvenidos a Indie Podcast Express. Volvemos una semana más, aunque sea Semana Santa. Estamos aquí con mis compañeros Sir Charlie Tsuno. Pues en estos programas que ya sabéis que vamos a piñón fijo a comentar las noticias de esta semana. Y qué es más sonado esta semana que Mark Cerny, una de las mentes pensantes en Sony, especialmente el jefe diseñador de consolas en Sony, que nos ha dado ya muchos detalles de la nueva PlayStation. No la ha llamado PlayStation 5, la han llamado la nueva consola, pero nos ha soltado pues bastantes cosas muy interesantes. Nos ha confirmado muchos rumores que sonaban muy fuerte, como por ejemplo saber que la máquina va a correr con circuitería hecha por AMD, que va a tener una CPU hecha por AMD, que probablemente sea un equivalente a estos nuevos Ryzen 3000, que va a tener una nueva GPU que probablemente va a usar esta nueva arquitectura llamada Navi, que es esta nueva arquitectura gráfica que va a utilizar en sus nuevas gráficas AMD. Algo muy novedoso, por ejemplo, es que va a utilizar discos duros de estado sólido, por fin. Vamos a tener consolas con discos duros de estado sólido, que ya era hora, un cacharro de 500 pavos lo podría incluir, yo creo. Luego hay que ver si realmente da la velocidad de todo eso, que no lo sé. Ya va a ser mejor que un disco duro normal. Eso sí. En 100 días la consola de tarde 3 días, pero bueno. Ha dicho que va a tener retrocompatibilidad con Play 4. Ojo, porque PlayStation retrocompatibilidad para ellos es un concepto distinto al resto del mundo. Recordemos que PlayStation 4 tiene recompatibilidad según Sony con PlayStation 3. Es decir, puedes entrar al market y comprar sus juegos, hijos sí, de puta. Te venden los juegos de la 3 a todos. Exacto, hijos de puta, recompatibilidad. Súper retrocompatible. No veas tú. Y finalmente, lo que ha dado más que hablar, que yo refiero de largo, porque bueno, pues a la gente le encanta la polémica. Una frase que dijo una sola vez Mark Cerny, sí, PlayStation 4 será compatible con tecnología 8K, ahí lo deja. Pues la gente ya, que flipado, que si juegos 8K. Bueno, no dijo juegos, solo dijo tecnología 8K. Así que bueno, ahora comentar un poquito más, pero venga, dejamos a nuestros compañeros que empiecen ya a destripar y a decir qué podemos esperar de esta nueva PlayStation. Además de decir que va a venir por un precio atractivo, que bueno, también siendo Sony, pues atractivo será menos de 600 euros, entiendo. Sí, que será 500, o sea, seguro. Ya te lo digo yo que de 500 no le baja un euro a nadie. De 600 yo creo que sería un poco una locura, algo parecido a lo que pasó con PlayStation 3 y su salida, que la verdad que le quitó un montón de ventas, pero de 500 pavos yo creo que no baja, vamos. Otra cosa que sí que han confirmado, que han dicho que sí que va a llevar, es soporte para discos, o sea, para lector de discos. Sí, es decir, es una cosa muy importante porque con toda la controversia que está generando el tema de la nueva Xbox, sin lector de discos físicos, pues para mí es una cosa que, bueno, sabemos que te va a durar, o al menos, si no es toda la generación, te va a durar gran parte de la generación que viene, el tema de juegos físicos y demás, pero seguramente es una cosa que va a desaparecer. Y yo la verdad que tengo que decir que, hombre, me atrae el tema de la PlayStation 5, pero es una consola que 100% seguro no voy a comprar de salida, teniendo todo lo que tengo pendiente en PS4, aunque lleve 8K, que esto es una cosa, bueno, muy relativa, pero yo, para mí, no sé qué opinará Chulo, pero yo de salida cero zapatero, ¿eh? Bueno, yo personalmente, directamente, como ya no tengo ni la 3 ni la 4, así que ya puedes contar con que no me coño, la voy pues a comprar. Para la 5 directa, claro, joder. Sí, claro que sí, lo más inteligente. Y de paso me compro una tele 8K y me dejo... Si es retrocompatible con la 4. Vale, entonces me tendré que comprar también todos los juegos de la 4. Es que es ridículo, la verdad. Bueno, a ver, lo que sí que me parece muy bien es que sea retrocompatible, porque al menos la gente que se habrá comprado las versiones físicas, mira, lo podrán utilizar. Bueno, pero si es retrocompatible de verdad, no retrocompatible definición por Sony. Si es retrocompatible, que tú lo puedes meter en el disco de la PS4, aunque no sean todos de salida, pero yo que sé, un 60, un 50, un 80%, estaré de puta madre. Pero yo creo que no va a ser retrocompatible como todos esperamos, como pasó con la Play 3. Acordaros, la primera versión con el disco duro creo que era de 60 GB, que llevaba dentro una PlayStation 2. Tú le metías un disco de la Play 2 y funcionaba. Sí que verá que luego esas consolas se quemaron y ardieron en el infierno porque eran... Bueno, la arquitectura era un poquito regulera, pero sí que era retrocompatible de verdad y al 100%. Lo que pasa que, a ver, hacer una cosa retrocompatible y meterle dentro otra consola, o sea, en hardware me refiero, no en software, pues bueno, es una gilipolle. Claro, es como decir, es retrocompatible, no, perdona, es que lleva, o sea, me ha metido la 4 y la 5, ¿sabes? Le sale más barato venderte en un bundle la nueva con la vieja que meterla en la máquina. Claro, manga. Claro, te vendemos dos con dos cables de HDMI y un Switch para poder gestionar la salida de vídeo. Pero bueno, hablando en serio... Espera, sí que acabe hecho uno que estaba a mitad de... Ay, vecino, digo, sí que es verdad que está guay que sea retrocompatible, de verdad. Es que a eso me refería, en realidad tenía la esperanza, lo siento, porque a lo mejor estoy siendo demasiado optimista hoy, pero tengo la esperanza de que realmente no sea tipo la Play esa 2 que se metía, que estaba dentro de la Play 3, ¿de acuerdo? Y esperemos que tampoco arda la Play 5. Es que ejemplo, hombre, la primera versión arderá, ¿eh? Hombre. Pues menuda gracia después de soltarte los 600 pavos, más o menos. Y más ahora que lleva un disco SSD, que esos se calientan también, que dan gusto, ¿no? Como los físicos, vas a ver. No, pero por ejemplo, ejemplos de retrocompatibilidad de verdad, yo creo que hasta Switch, Nintendo ha sido un ejemplo clarísimo. O sea, con Wii U, hizo una recompatibilidad de libro. O sea, tú metías y jugabas y sin ningún problema. Hasta tenía los encajes para los mandos antiguos. Yo quería comentar también, que se me ha olvidado comentar al principio, otra cosa que dijo el amigo Cerny, y es que va a tener... completa compatibilidad con el ray tracing actual de PlayStation VR. No, al ray tracing ahora lo comento. Entonces, ya he dicho que el modelo actual de VR pues que va a funcionar perfectamente con la nueva PlayStation 5, lo cual eso sí que creo que es un puntazo, porque todos los que se compraron. ¿Pero con la versión 2 o con la 1? Con la... O con el modelo... Claro, que hubo dos versiones de... Pero con las dos, o sea, el modelo actual con la tecnología. Sí, sí, o sea, tú puedes conectar tus PlayStation VR con la nueva. Y es de esperar pues que entonces ya puedas jugar a más juegos pepinos con la VR, lo cual me parece a mí una muy buena noticia. Respecto a lo que se ha comentado, ¿no? Yo creo que es Ray Tracing, que ahora me lo has recordado también, que es pues este nuevo sistema de iluminación que estamos viendo en juegos destinado ahora mismo que solo funcionan las tarjetas más pepino de Nvidia, las RTX. Bueno, recientemente lo han habilitado para todas, creo que hasta la 1060 de 6 GB. Mejor no probarlo porque os va a ir a 5 FPS, pero bueno, se puede activar ya. Pero decentemente solo corre en las más potentes que tienen, digamos, hardware dedicado para ello. Y se destina, pues básicamente a... Creo que ya lo hemos comentado alguna vez en el podcast, y si tenéis alguna duda, pues nos lo ponéis en los comentarios y lo explicamos en más detalle. Pero simplemente simular lo que hace la luz y es como se hacen los renderizados para películas. Lo que pasa es que, bueno, pues eso es, en una película tú puedes tardar, pues qué, pues puedes tardar 5 minutos en renderizar una imagen, en un juego no, necesitas que la imagen se renderice en 0, entonces bueno, pues hoy en día se aplica pues a reflejos, a sombras, a cosas secundarias y a la imagen principal, pues por los métodos clásicos que existen. Pues esta tecnología se va a implementar en PlayStation 5 y seguramente va a ser eso, va a ser un ray tracing parcial, por no decir secundario o terciario, para cuatro cositas que harán pues que quede más chulo. Y comentar respecto al 8K, que tenga soporte para digamos tecnología 8K, no quiere decir que los juegos van a funcionar a 8K, ni mucho menos. O sea, es como por ejemplo la Xbox One S tiene soporte para 4K, pero no corre ningún juego a 4K. Hace un rescalado a 4K, te puede permitir ejecutar películas UHD Blu-ray en 4K, pero no vas a jugar 8K, pues con PlayStation 5 o como se llame, imagino que será lo mismo. Tú vas a poder pues meter una película en 8K, te la va a reproducir, tú podrás va a tener salida de vídeo a 8K. Luego lo que la máquina mueva a lo que pueda, pues ya veremos. Si la máquina tiene potencia para mover 4K sin problema, pues a lo mejor puede hacer hacerle un renderizado y un escalado y subirlo a 8K, como ya lo hace la PlayStation normal, que pues te va de 1080 a 4K, pues de 4K a 8K es lo mismo. Pero lo de decir que se va a jugar 8K, ni mucho menos. Si ni siquiera en PC es viable hoy en día, con lo más pepino, por supuesto que no. Ahora, una cosa es otra y otra es que tenga salida 8K. Sí, el tema está que, a ver, tener la tecnología no implica que luego se vaya a ejecutar, ni que un programador pueda hacer un videojuego que... Porque ahora mismo, a ver, el tema está que la mayoría de los juegos salen en diferentes plataformas, ¿no? Entonces, es muy complicado hacer un juego que explote las virtudes de una máquina, ¿vale? Para por ejemplo, sacarla en 8K. 8K es una locura, pero en 4K. Un 4K real, aunque el hardware te lo deje, es muy complicado programar un juego para que se vea en 4K perfecto en tu consola, ¿vale? Si está saliendo como multiplataforma. Lo que pasa que, bueno, que tenga soporte está muy bien, pero seguramente los juegos que salgan en la primera jornada de PS5 sean juegos que una Play 4, como pasó en la generación anterior y la anterior, se puedan mover y se puedan jugar perfectamente, y será a partir de seguramente del segundo año o tercer año cuando la consola, en este caso la Play 5 o como la quieran llamar, que explote un poquito más las virtudes de la. Hombre, yo por ejemplo, viendo digamos lo que es la ficha técnica que se muestra, la gran diferencia probablemente vaya a venir en la CPU, porque la GPU, sobre todo con las versiones Pro y la Xbox One X, no creo que haya un salto muy bestia. Es decir, que a lo mejor es el triple de potente, pero no creo que eso vaya a suponer tampoco mucho cambio a lo que vemos en los juegos actuales. Pero en cambio en la CPU, ahí sí que va a haber un salto importante, porque si este Ryzen 3000 con 8 núcleos, 16 hilos, ahí sí que podemos ver un avance importante, que de hecho se está comentando mucho de que probablemente en inteligencia artificial y en esas cosas podemos ver un avance importante en cuanto a gracias a las nuevas consolas, porque ahora mismo recordemos por ejemplo que en PC prácticamente no hay límite, o digamos el cuello de botella nunca te lo marca el procesador, o sea, se puede jugar con muy bien a prácticamente cualquier juego con un procesador de tranquilamente 3-4 años sin ningún problema. O sea, y eso es porque, pues lo que comenta Sir Charles, si quieres explotar al máximo cualquier máquina, pues tienes que ajustar lo más básico. Y lo que más está anclado hoy en día son las CPUs. Entonces, fijaros que en gráficos, sí, porque subimos resoluciones y FPS ni damos gráficas, pero la demanda de los juegos por parte de CPU está siendo extremadamente baja por eso mismo. Si se da este salto, aquí sí que podemos ver cosas distintas, que podría ser que hiciera que veamos juegos que realmente no corrieran en estas... en las PlayStation 4 Pro o Xbox One X, aunque la Xbox One X sí tiene una mejora en CPU, cosa que la real, la Play, sí, sí. Real, cosa que la Pro no, la Pro es solamente en GPU, entonces ahí la One X sí que se podría salvar. Pero para mí, viendo la ficha técnica, es donde realmente va a dar el gran salto PlayStation, ahí y con el disco duro SSD, pero bueno, eso solamente afecta a tiempos de carga. Bueno, decir también, no sé si le ha dicho Rudy, que lleva 20 GB, ¿no?, de memoria de DDR6, memoria RAM me refiero, que bueno, sinceramente, yo que sé, no creo que lo gaste ni se pueda usar un tipo de juego. Así que el sistema operativo que lleve gastará un X, el juego gastará otro X bastante grande. Pero bueno, hoy en día, yo por ejemplo creo que tengo 32, tenía 16, con 16 GB y es DDR4, me parece que es la que tengo yo. Bueno, realmente no hay juego que te exija, ni aplicación que te exija tener más de 8 o 16 GB. Va a llevar 20, bien, esto, perfecto. Pero yo creo que esto está más pensado para el tema de, por ejemplo, cuando se utilice lo que decía Ruedi de las gafas de las VR, y con juegos, como digo, como he comentado antes, que tengan la generación ya un poquito avanzada. Yo creo que lo han hecho en base pensando a que esta consola posiblemente sea la última en formato físico como conocemos ahora mismo el mercado, y a lo mejor lo han hecho en base pensando a los años posteriores. Creo, vamos, es muy, muy rápido para aventurarse en ello, pero tiene pinta, ¿eh? Hombre, es lo que debería ser, ¿no? Una consola la tienes que diseñar pensando en que vaya a aguantarte bien unos cuantos años. Hombre, yo lo de la memoria RAM, por ejemplo, teniendo en cuenta pues que normalmente todas las consolas, sobre todo viendo las últimas, tienes un menú de fondo en el cual en cualquier momento el juego se te queda en segundo plano y tú puedes pues abrir Mixer, Twitch... No, pero perdón que te corte. Lleva 4 GB dedicados, o sea, lleva 20 GB y luego otros 4 extras, ¿vale? Solo para el sistema operativo, ¿eh? Ah, o sea, vale. Tiene 4 que están dedicados. Contando todo ya. No, son 24, pero 20 para... Vale. O sea, 20 que lleva la consola para juegos, tal, no sé qué. Y luego los otros 4 para sistema operativo, aplicaciones, bla, bla, bla, bla. O sea, que tiene 4 GB dedicados. Pues, sí, que bien. 20 es una salvajada. Sí, me ha parecido un dato... Digo, no sé, yo creo que lo hacen pensando a que esta máquina en un futuro sea por streaming y poco más, ¿eh? Sí, no le veo sentido, si no, es mucha cantidad y luego gracias a subir el precio una burrada. Lo que sí que nos especifica son precisamente los gigas de... Uy. ¿De disco duro? Exacto, aún está por confirmar, sí que se habla de que es SSD, pero no se ha hablado. Entonces, si ya la anterior era de 1 TB... Como metan un disco duro de más de 1 TB SSD, nos vamos a los 600, pero muy tranquilamente. Sí, pero es que siendo también que hay... Ostras, ¿cuántas veces habéis tenido varios juegos y os ha tocado borrar? ¿O no? Y teniendo en cuenta también el peso que está teniendo últimamente muchos títulos, más los parches de no solo ya el primer día, sino posteriores, es que perfectamente podría hacer falta uno mayor. Sí, casi seguro, ¿eh? Sí, es que seguro que el peso estándar de un juego para la siguiente generación son 80, 90, 100 gigas. Y recordad precisamente de juegos que han salido este año, el peso de los parches. Es que precisamente por esa razón, y eso de que sea un precio económico, a ver, sí, será a lo mejor un precio más económico de lo que se espera, siendo, bueno, teniendo toda, en cuenta todas las capacidades. Te la sacan a 800 y nos quedamos con una cara de subnormales. Sí, pero habrá gente que la comprará. Sí, sí, claro. Pero por 800 ya, pues, para eso me compro un PC. Exacto. Porque al menos lo que estáis con, bueno, estáis de acuerdo o no, ahora me lo decís, es que precisamente lo que te ofrece en general una consola por 300, 400, 500 euros de rendimiento es inigualable por un PC. O sea, tú no te puedes comprar un PC. Imposible, sí. Que con ese dinero te rinda lo que rinde la máquina. Pero si ya te vas a 800 euros, 900 euros, ahí ya sí puedes. Por 500, 600 euros no tienes un PC, por ejemplo, que te mueva Resident Evil 2 y PlayStation 4, la normal inclusive, porque la Pro se va un poquito mejor, te lo mueve perfecto y se ve genial. Sí, no, pero si tienes un Xbox One S por 300 euros, 250 y te mueve el Resident Evil también, o sea, y eso es inigualable en un PC, pero ya cuando te vas eso a 700, 600, 800 euros, ahí ya sí te puedes montar un PC que pueda competir. Entonces, las consolas si se van de ese precio no tienen sentido. Bueno, pues vamos a dejar este tema aquí. Yo creo que haremos una encuestita al respecto para preguntaros cómo veis esta PlayStation 5, este pequeño atisbo de que se está enseñando de ella. Y vamos a pasar con la siguiente noticia, con una notición, yo creo, y es que la mítica, mitiquísima, la consola portátil por antonomasia, le gusta a quien le pese, es Game Boy, pues ha cumplido 30 añitos esta misma semana. 30 añitos o 30 añazos, miradlo como queráis. Entonces, bueno, pues nada, aquí con mis compañeros, un poquito primero de reflexión, de pues comentadme cuáles habéis tenido, os ha gustado la máquina, cuál es vuestra preferida. Ahora, por ejemplo, pasaremos a comentar los juegos más vendidos, comentar nuestros preferidos, pues un poquito comentar qué nos ha dado esta mítica. Capitán Nostalgia, ¿no? Hombre. Hombre, yo tengo que decir que yo tuve la Game Boy, no te voy a decir de salida, pero casi, bueno, es que no sé si fue de salida, bueno, yo me la regalaron para mi comunión, todavía me acuerdo, tenía yo el Spectrum, y me parece que tenía una NES pirata, yo no sé si la tenía o me la compraron después un amigo de la familia, pero bueno, yo me acuerdo de mi comunión ver la caja de la Game Boy, que venía con el Tetris, por cierto, un juego que sí, que bueno, ahora lo comentará Roddy, que es, bueno, las cifras de venta son bestiales, obviamente, pero yo me acuerdo de ver esa caja con el Tetris y flipar. O sea, una consola monocromo con la pantalla de color verde que pesaba un huevo, porque pesaba bastante, con cuatro pilas, pero que te transportaba a un mundo lleno de magia con esa cantidad de juegazos que tenía. Y la verdad que yo me acuerdo perfectamente del día de cómo me la regalaron cuando la puse, de todas las horas que le he dado. Y mi preferida, obviamente, fue la Game Boy clásica, que aún conservo, por cierto. Bueno, yo por ejemplo, es verdad, yo igual que Serchal tampoco la tuve de principios, de hecho, bueno, como ya sabéis, no tenía mucho permiso para tener consolas en casa, jugaba más bien a ordenador, MSX y tal, pero sí, bueno, yo era la niña rarita del patio que quería la Game Boy pero que nunca se la regalaron y que iba detrás de todos los niños lo posible para que le dejaran echar una partidita. Principalmente lo que más recuerdo era el Pokémon. Y sí que más adelante conseguí una niña que conocía, le regalaron la Game Boy Color y dijo, pues mira, te doy la mía antigua, que para qué la quiero. A ver, está por allí por casa, no sé por dónde la tengo guardada, pero ahí la guardo. Y, ostras, los recuerdos, la verdad es que eran brutales con el Pokémon allí machacando la A para lo típico que se decía, que para que tu ataque fuera más efectivo y más fuerte, tenías que machacar la tecla y... Eso para... Buah, es que el otro día vi que mis hermanas les había prestado la Game Boy Color, esta misma niña, y me vinieron unos recuerdos espectaculares de la consola. Y recuerdo que sí que me dejaron un cartucho que creo que contenían 100 juegos. Esos cartuchos eran oro. Pues guay, sí, la verdad es que sí, porque para mí fue, bueno, descubrir de todo. Y me acuerdo que incluso le pegaba mis horitas al Mortal Kombat, que... A ver, hablando claro, ahora mismo lo digo, me parece una puta mierda el juego, tal y como estaba hecho en aquel momento, con todos mis respetos. Yo también lo tuve y era una mierda, pero joder, era súper adictivo. Ahí está, es que era eso, querías continuar. Y sí, para mí es que para mí son 30 añitos los que tiene la Game Boy, no añacos, porque la verdad es que se conserva muy bien en mi mente. A ver, yo tengo que decir que la Game Boy Tocho, la original, no la tuve. No la tuve básicamente porque pues yo ya cuando conseguí una ya fue un poquito más tarde. Conseguí la Game Boy Pocket. No me quejo para nada porque le daba mil vueltas. Y recuerdo la Game Boy original pues suplicar. Y al final cuando la conseguí pues fue con la Pocket. Y tengo que decir que además con la Game Boy tengo un recuerdo muy bueno porque es la máquina con la cual realmente entré fuerte al mundo de los videojuegos. Porque hasta entonces pues tenía una Super Nintendo en casa y cuando me dieron la... Pero bueno, jugaba con ella, pero como jugaba con mis juguetes. Quiero decir que a veces jugaba un par de partidas, a veces jugaba con los juguetes, pero no tenía esa necesidad de vicio, de engancharte a un juego y de querer seguir y picarte y pasarlo. No, jugaba por jugar. Y con la Game Boy cuando me la regalaron al principio fue igual. Tenía un juego de fútbol, otro de carreras y jugaba, pero... Fue de repente llegar Pokémon y eso me cambió el mundo, me cambió mi forma de ver los juegos y me cambió todo. Y con Pokémon pues tuve un boom muy fuerte y fue el juego que hizo que me enganchara y que quisiera seguir jugando y que quisiera mejorar mis personajes y capturarlos a todos, ¿no? Y que le daba ya, pues era más que un juguete, eso era algo mucho más y fue con lo que pillé un vicio pero muy insano. Yo recuerdo que hasta el punto de que nunca había conseguido que mis padres me compraran prácticamente nada de salida al momento que se lo pedía. Y fue decir a mi padre, oye, que hay un adaptador para conectar a la corriente y no tener que usar pilas. Y en ese mismo momento me dice mi padre, vamos a comprarlo, ¿sabes? No me había pasado. Se abrió nunca el cielo, ¿no? Sí. A saber cuántas pilas gastaste. ¡Buah! Está hasta los cojones de comprarme pilas. Entonces, no, sí, que le tengo un recuerdo buenísimo. Y realmente, bueno, cuando me regalaron la Game Boy Pocket, para nada tuve envidia de la otra porque, bueno, la calidad de la pantalla le daba mil vueltas, el poder controlar el contraste era genial, el tamaño... Pero bueno, yo quiero remarcar precisamente de Game Boy que lo que tenías es que era eso, es que realmente era una consola portátil, que portable, digamos, que es que te la podías llevar y jugar durante horas, cosa que, bueno, pues la competencia yo creo que nunca... No, nunca era imposible. Con Game Gear fue imposible eso. Yo, fíjate, Roidy, que sí, era mucho mejor la Pocket y luego las revisiones que sacaron eran bastante mejores. Pero yo las he tenido, ¿eh? Y las he tenido después de mayor, porque en su día de pequeño yo tuve la... Cuando he dicho que no la tuve de salida, me refiero a no la tuve el día de salida. La tuve poquitos meses después, o sea, muy poquito después. Pero sí que yo le tengo un cariño especial a la original porque el dejarte los ojos de esa manera no tiene precio, ¿eh? Y luego, aparte, me regalaron un aparato. Bueno, había mil gadgets, mil accesorios para esta consola. La lupa que te puedes imaginar. La lupa con linterna. Dios, o sea, que se viera peor. No, pues escucha, yo incluso la conservo, por cierto, ¿eh? Aunque un ex amigo me la rompió de un lateral, la tengo pegada todavía con la cinta de hace, pues, 25 o 28 años, y le cogí un punto en el que se veía bastante, bastante bien. Lo que pasa que, bueno, claro, llevaba cuatro pilas la consola, creo que llevaban otras cuatro pilas la lupa con luz y tal. Al final, joder, el gasto de pilas era bestial. Pero sí que yo le tengo un cariño enorme a la consola. Y hay una cosa que me maravilla, aparte de que, bueno, de que es un aparato que tiene 30 años y sigue funcionando, que es algo espectacular. Me maravilla sobre todo, y hablo como abuelo cebolleta, de las portadas que tenían los juegos, porque obviamente el juego a nivel de diseño y a nivel de gráficos, pues era lo que era. Tenía que tener una jugabilidad muy buena porque gráficamente pues eran pues juegos muy, muy cortitos, ¿no? Hombre, para la época estaban bien, más o menos, pero es la magia de la portada. Tú veías una portada de un juego y decías, joder, este lo quiero. No sabías ni cómo era el juego, o sea, no hacía ni falta. Tú veías la portada, por ejemplo, de DuckTales y decías, yo quiero este juego. Y me quedo sobre todo con la sensación esa de ver un juego en alguna tienda o en un sitio de alquiler y decir, joder, yo quiero ese juego sin haber ni siquiera visto imágenes de él, no como ahora. Es muy cierto. Ahora me has hecho pensar en que... Yo, ¿sabes cuál me viene a la cabeza? El Super Mario Bros. Pero el de la... Dices el de la Game Boy. El Mario Land. Sí, el sí. Super Mario Land. Exacto, ese. Brutal. O sea... Y yo recuerdo esa portada y precisamente pensar, jo, es que yo quiero... No, eso, quería la consola, pero también quería ese juego. Espectacular esa sensación. Sí, claro. Eso. Es que era más el tema de la imaginación propia tuya que luego lo que el juego te ofrecía. Yo tengo que decir que bueno, ahora comentaré las consolas que he tenido, pero es que la máquina en sí, bueno, ya tenía ese mítico Nintendo bajando ahí cling cling, que todos recordaremos, ese darte cuenta de que se te están acabando las pilas porque el LED bajaba la intensidad y sabes que te quedaban dos minutos o uno si tenías suerte antes de que se te fuera la partida a tomar por culo, porque hay que recordar a la gente pues que que a lo mejor para los más jóvenes que nos escuchen, eso no tiene indicador de batería. Eso estarán flipando con lo que estén escuchando algunos. Claro, esto te está jugando y cuando se le acaba la pila. Que si estabas avispado, pues eso, había un momento que tenías bastante ya truco de ver que eso, que el LED bajaba la intensidad un poquito y o sea, sabías que te quedaba un minuto y ya apurando. Cosa muy importante, olvidaros de guardar partida rápido, pues si te quedaban las pilas, aquí no se podía guardar partida, era o, claro, o aprovechar lo que te quedaba o joderte. Y como decía Charlie, lo de dejarnos la vista, yo es que recientemente volví a encender mi Game Boy Pocket y te juro que yo no sé cómo le metí 200 horas a un Pokémon con eso, porque es que no veía un carajo, digo, ¿cómo puñetas no estoy usando telescopios para ahora de joderme la vista jugando a eso? Porque es que sin retroiluminación no sabéis lo que, o sea, lo mal que se ve. Yo recuerdo que yo tenía la Game Boy Advance y le regalaron a mi hermano la SP. Y teníamos hostias en casa porque cada vez que se despistaba mi hermano se la pillaba y me decía, si tienes la tuya. Pero es que el cambio de calidad de imagen de tener la SP es que era una burrada. O sea, pasar de una pantalla retroiluminada no os podéis imaginar. Sí, de la Advance a la Advance SP era muy grande. El cambio que marcó, o sea, podéis pensar en gráficos, polígonos, colores, no, retroiluminación. Eso es el cambio más bestia que he visto yo en una consola portátil en mi vida. Y entonces, siguiendo con esto, pues yo, por ejemplo, voy a comentaros, yo tuve la Game Boy Pocket, tuve la Advance, pero bueno, en casa, como tenía mi hermano, pues él tenía la SP y luego ya, bueno, ya no vino el más Game Boy Advance, ya, porque luego creo que vino la Micro y esa ya no la tuve. Ya, luego ya salto a DS, que bueno, pues eso ya es otra consola. Pues yo tuve Game Boy Tocha, luego pasé directamente, yo creo, a DS. Sí que las tengo todas en colección, o casi todas. Tengo la Micro, mentira, la que me falta es la Micro. Tengo la Pocket, tengo la Color, la Advance SP, y pasé, digo, de Game Boy a DS, o sea, Nintendo DS. O sea, que realmente yo tuve la Tocha como única consola. Y yo, para mí, sinceramente, ya te digo, magia, o sea, magia pura esa consola. Yo solo he tenido de Game Boy la original, pero por eso, porque me la dieron de segunda mano. No he tenido ninguna más, de hecho. Y has tenido la buena. Exacto, sí. Pero la verdad, claro, me pilló ya cuando yo jugaba ya a PC y no era comparable. Además, la cantidad de juegos que yo podía tener allí, aparte del cartucho ese, de 100 juegos que a lo mejor tenía el Dr. Mario, el Mortal Kombat ese repetido, porque encima era uno de esos de 100 juegos que se repetían con distintos nombres los juegos. Y el Kirby creo que jugué, pero no era mío. Y eso, me prestaban alguna vez el Pokémon, porque después de haberle echado horas y horas con la chica esa con la que jugaba, pues buah, necesitaba seguir yo con el rojo que creo que me dejaron, y evidentemente después el amarillo con Pikachu. Pues bueno, Chuno, creo que tienes por aquí para comentarnos y hablar de hitos los 10 juegos más vendidos de Game Boy. Pues sí, a ver, de hecho voy a decirlo, si os parece bien, a la inversa, desde el 10 hasta el podio, y empezando con casi 5,20 millones de copias vendidas, el Wario Land, Super Mario Land 3, seguido por el Pokémon Pinball, que ahora mismo, es solo un pequeño inciso, me acuerdo que jugué a este juego. Juegazo. Pero es que la llevábamos con esta chica, mi hermano, mi primo y yo, en un pequeño viaje que hicimos mi familia y yo, pasándonos, cada uno que perdía una bola tenía que pasar la consola, y así, todo el rato, y consiguiendo todo. Pero flipante. Era un juegazo, así que saliera Mewtwo, tío, era cuando conseguías que saliera, era un... Y cuando era con la Game Boy Color, que además allí, ostras, eso fue para mí espectacular descubrirlo así, ¿eh? Pues nada, siguiendo con la lista, el siguiente tenemos el Dr. Mario y con el... ¿Otro juegazo? Yo ese no le encuentro. Este es más de mi época, sí. Es que yo lo jugué mucho en cartucho pirata. Os recomiendo que juegues porque es muy adictivo, ¿eh? Muy, muy adictivo. Yo es que sí que me enganchaba, pero por ejemplo prefería el Tetris. Siempre he sido muy fan de ese juego. Es un juego parecido, estilo Columns, algo así, más o menos. Uh-huh, exacto. Bueno, ¿cuánto vendió, no? El Dr. Mario vendió 5,34 millones. Después, en séptima posición, tenemos el Pokémon Cristal con 6,39 millones. Aún así, se queda bastante de lejos de lo que vendieron otras de las versiones de Pokémon. En sexta posición, Super Mario Land 2, que consiguió 11,18 millones. Magia pura para mí, el mejor juego que he jugado en Game Boy. Era increíble, o sea, cómo metieron todo eso en un cartucho en esa máquina. Es impresionante. La música, el movimiento, la jugabilidad. Increíble. En quinta posición tenemos el Pokémon Amarillo, protagonizado por Pikachu, con 14,64 millones. Es increíble que haya vendido tanto este juego cuando ahora digas cuánto vendieron el Rojo y el Azul, que básicamente son el mismo juego. Pero es que a mí me sorprende, porque yo incluso habría... Bueno, sí, exacto, lo que tú dices, que es el mismo... Bueno, pero es que Pikachu, al fin y al cabo, es que tenías que llevarlo. Pensad que en la serie de... Bueno, todo, es que él era el protagonista. ¿Por qué no iba a vender tantos números de este juego? Ya, pero es que la tontería de llevo un Pikachu detrás y puedo tener a los tres iniciales, hizo que la gente... O sea, es que casi, ahora dirás el número, pero es que casi... Uno de cada dos jugadores que tenía el Rojo y Azul se lo volvió a comprar en Amarillo. Así es. Pero antes tenemos en el número 4 el Super Mario Land, con 18,14 millones de copias vendidas. Este sí que me extraña a mí. O sea, vamos a ver, sí que es verdad que es la leche. Pero que este vendiese 18 millones y que Super Mario Land 2 vendiese solo, entre comillas, 11, me deja loco, porque como juego, vamos, es que el primero es bueno, pero el segundo es 100.000 veces mejor en todo. A lo mejor la gente no había tenido suficientes horas para darle al Super Mario original o Super Mario Land original. No, yo creo que es que además cuando salió Super Mario Land 2, el problema es que ya cuando salió, si veías los Marios que habían en consola de sobremesa, la diferencia técnica era muy grande. Entonces quizá la gente, por lo que se veía del juego, ya les parecía un Mario demasiado, pues eso, demasiado cutre gráficamente. Que era cuestión de jugarlo, que era pura magia, pero es que lo comparabas, creo que era con el Mario 3 o incluso con el Super Mario World, y claro, pues se quedaba años luz. Sí, porque Mario Bros. 3 salió antes, en Estados Unidos y tal, salió en el 90, y en Japón un par de días antes creo que fue. Pero sí, se compara con Super Mario World, sí que es verdad que, hombre, las diferencias son odiosas. Pues ahora llegamos al top 3 de los juegos más vendidos de la Game Boy, y es que en tercera posición tenemos... bastante lejos aún del siguiente juego que nombraremos, el Pokémon Oro y Plata, con 23,10 millones de copias vendidas. Bueno, mientras ojo, que 23,10 millones más, por ejemplo, los 11 millones del Cristal, que no, perdón, los 6 millones del Cristal, que básicamente es el mismo juego, que fue la reedición, pues casi... Y lo de Pokémon en esta lista es un poquito locura, sí. Es increíble, por eso te digo, es increíble, porque básicamente es el mismo juego. Y permíteme que te diga un momento, que para mí es el mejor Pokémon que se ha hecho nunca. O sea, Pokémon Oro y Plata son los juegos con los que más lo he flipado en Game Boy. O sea, además, el hecho de llegar y que te pasas el juego y te diga, no, ahora puedes volver a la versión de Kanto, a la antigua. Y dices, ¿qué? 16 gimnasios en un juego, no se ha vuelto a ver nunca. No se ha vuelto a ver nunca. Le metieron la edición de día y noche, locura. De que dependiendo del día y la noche te salía un Pokémon u otro, dependiendo de la hora. Era increíble. O sea, para mí, Pokémon Oro y Plata son el juego que te metió en los huevos también. No sé, o sea, quiero decir que fue el juego que más revolucionó. Ampliaron con 100 Pokémon, pero otros 100 Pokémon que estaban guapos, no como con el debido respeto ahora que sacan unas basuras. No. O sea, para mí, este juego, Oro y Plata, es el mejor Pokémon que se ha hecho nunca, pero con mucha diferencia. Pues a pesar de ello, no llega a la suela de los zapatos a la segunda posición de esta lista. Pokémon, o los Rojo, Verde y Azul, llegaron a 31,38 millones de copias vendidas. Una locura. Es que es brutal, la verdad. Y es que a mí, sinceramente, no me sorprende que llegara tanto, porque se fue toda una revolución en los juegos para mí. Pero es que vos pensad, yo no sé vosotros cómo lo veíais en instituto y colegio, pero es que todo niño que tuviera la Game Boy estaba dándoles los Pokémon. Y si no tenían la Game Boy, tenían las cartas, tenían los... Bueno, los cromos, los tazos. Y ojo que este es un juego que salió, vamos, casi al final de la época de Game Boy. Es decir, que un juego venda 31 millones en los últimos años reales de vida de una consola, como fue la Game Boy, tiene muchísimo mérito. Bueno, pero era compatible con la Game Boy Color, porque al final sí. La Game Boy Color movía los mismos juegos, y entonces era el juego. Era el vicio por el juego, pero sí, una revolución. Y hay que recordar, Chuno, que es que el juego fue lo primero. Es decir, a lo mejor aquí en España puede ser que no, porque nos llegaría muy tarde. Ahora no lo recuerdo porque yo era muy pequeño, no sé qué llegó primero. A nivel mundial fue primero el juego. El juego fue lo que desencadenó la locura. Que de hecho en Japón tuvo un inicio ahí. En Estados Unidos sí que lo petó muchísimo, y aquí también, en Europa también. Y luego ya se extendió por todo el mundo. Pero sí, una locura impresionante, 31,38 millones, bueno, en estas máquinas, en esa época, es una salvajada. Yo personalmente el recuerdo que tengo es de haber visto primero el videojuego. Si no, es que si no recuerdo sí, mal. Sí, sí, el juego salió antes y la serie salió en España en el 99 o algo así. Pues nada, llegamos al top de la lista de los juegos más vendidos de Game Boy. Y con truco, por cierto. La gran sorpresa de la lista es en el número 1 el Tetris, que llegó a los 35 millones de copias vendidas. ¿Qué opináis sobre este? Tiene truco, a ver, te explico por qué. Porque el Tetris se regalaba, bueno, se regalaba, venía incluido en el paquete principal de la consola cuando salió en su día. Es decir, cada consola que se vendía de Game Boy, la tocha, la original, iba con un Tetris, con lo cual le sumaba una venta. Por eso tiene 35 millones de ventas, porque realmente se regalaba con la consola. ¿Ves? Yo eso no lo sabía. Como no tuve, como no me compraron a mí, que la tuve de segunda mano, entonces a mí ya no me llegó el Tetris. Yo lo conservo en la caja porque era muy pequeño y yo creo que mi madre la tiró. Yo soy de los que conserva todo. De hecho, conservo todavía la caja del Kirby's Dream Land 2, que os lo recomiendo, por cierto, juegazo. Pero, claro, el número uno es el Tetris, que es el juego que venía con la consola en su día. Entonces, claro, tiene 35 millones de copias vendidas. Sí, pero bueno, era un pack impresionante, o sea, una máquina con la que podías jugar donde fuera, con autonomía buena y jugar al Tetris en la época cuando salió, o sea, en el 89 era una locura. Era un combo ganador, vaya. Sí, yo le pegué muchísimas horas, y es más, le pegué muchísimas horas jugando con una cosa que era el cable, que se jugaba el cable Link, que podías enchufar dos consolas directamente con un cable que tiene una entrada en el lado derecho de la consola y podías jugar a dobles, cada uno con un cartucho, por supuesto, y una consola de Game Boy, y puedes jugar al Tetris en una lucha uno contra otro. O sea, lo que ahora mismo jugamos por Wi-Fi o jugamos con otra gente desde casa, pues había que hacerlo con un cable y con un máximo de dos consolas en este juego. Y la verdad es que estaba muy bien, porque era una guerra en la que tú, cuando hacías las líneas, se las mandabas al rival a partir de dos. Es decir, dos, tres o cuatro líneas, cuando tú las eliminabas, tú le mandabas al rival, por ejemplo, si hacías una de dos, le mandabas una línea al otro. Y la verdad que estaba muy curioso, pero yo digo que Tetris es una versión muy buena, la de Game Boy, con varios modos, modo historia. La verdad que está muy bien y era muy difícil. Y la verdad que era un juego de puzzles que te hacía pensar. Hombre, así, ahora que recuerdo el cable Link, pues recordarle a la gente eso, que claro, antes no había conexión, tenías que conectar el cable y era... Para pasar los Pokémon, ¿no? Quieto parado, no respires, no te muevas, por aquí se jode la conexión y perdemos el Pokémon los dos. Claro, con Pokémon fue una de las cosas que más lo revolucionó, que aprovechó, pues que recordemos que, bueno, ya lo sabéis, que en cada Pokémon no están todos los Pokémon. Si los quieres tener todos, los tienes que intercambiar con gente que tenga otro cartucho. Y luego, por ejemplo, yo recuerdo la locura padre, que era una locura, que era, habían juegos que te permitían, por ejemplo, ya con la Game Boy Advance, jugar a cuatro a la vez. Pero la Game Boy Advance también tenías que usar el cable Link, entonces tenías que usar el cable Link con un adaptador central al cual conectabais el cable y entonces os coordinabais. Y con eso, por ejemplo, yo jugaba con amigos al Mario Kart, pero era una locura porque era súper incómodo. Tenías que jugar todo el mundo pegadísimo porque los cables eran cortos, no moverte porque a la que pero te movías, lo bonito que era, no era precioso, pero no respires, no te muevas porque a la mínima esas conexiones eran de chichinabo. Bueno, una locura, era increíble, eran otros tiempos. Bueno, y utilizar el cable precisamente para no solo pasarte los Pokémon entre unos y otros, sino también hacer la trampa esa de duplicarlos. No Hombre, sé si vosotros lo habéis hecho. Así me saqué el Pokémon Cristal gratis yo. Vaya tela. Mira, mira, les lo explico así rapidito, O sea, hubo un torneo aquí que se hizo, que era el torneo Celebi, que era para promocionar el Pokémon Stadium 2, que se hizo un torneo en varias partes de España, que se hizo en Barcelona, pues tenía una fase de clasificación, y así te clasificabas para el torneo, podías ganar pues el juego, una Nintendo 64, y ir a participar en un torneo, mucha pesca. Hostia, qué guapo. Sí, sí, y yo recuerdo que fui a participar en su momento, pero claro, yo tenía, yo qué sé, 12 años. Y yo me clasifiqué para el torneo, pero luego en el torneo me eliminaron en primera ronda. Pero el hecho de clasificarte en el torneo, te regalaban un juego de Pokémon Plata Oro, que incluía 20 Celebis, y si tú conseguías cambiar esos 20 Celebis por una lista de 20 de unos Pokémon que te daban, que eran 50, ya os podéis imaginar los 50 más pepino que habían, o sea, Charizard, Venusaur, Blastoise, todos los legendarios, todo terceras evoluciones. Si tú conseguías cambiar esos 20 Celebis de nivel 5 por esos Pokémon y enviabas el cartucho a, no recuerdo, una dirección a Alemania, te enviaban el flamante nuevo Pokémon Cristal gratis. Y recuerdo, claro, tú cómo le ibas a decir a alguien que te pasara su Pokémon legendario de nivel 50 o 100 por un mierda Celebi de nivel 5, pues era clonando, entonces haciendo el truco del clon. Me pateé el barrio de arriba abajo con el paquete de pilas en un bolsillo, el cable Link en el otro y hablando con todos los compañeros del barrio para intentar sacar eso, y al final lo conseguí. ¡Qué grande! Pues bueno, chicos, para cerrar este tema nostálgico de esta mitiquísima consola que es la Game Boy con, bueno, con todas sus variantes. Os voy a pedir que despidáis el tema, diciéndome cuál ha sido vuestro juego, diciéndome dos o tres, no muchos más juegos míticos de la consola. Yo voy a cerrar diciendo, pues eso, el primer Pokémon, no lo podré olvidar jamás. Voy a decir también pues un juego que me marcó muchísimo, que fue de Game Boy Advance, que fue el Golden Sun. La saga Golden Sun son juegos que me reventaron la cabeza y les sigo teniendo mucho cariño y sigo pensando que son de los mejores JRPGs que he jugado jamás. Y cerraré diciendo solo un tercero, que va a ser el Advance Wars, que para mí fue también un juego que me reventó la cabeza y realmente fue de los primeros juegos de estrategia que jugué y que lo flipé muchísimo. Yo creo que, bueno, creo que estos tres son unos buenos representantes de lo que fue Game Boy. Bueno, pues yo tengo que decir tres. Uno, por supuesto, Super Mario Land 2, que me parece pues el mejor juego de la consola. Para mí, sinceramente, lo que decía Ruedi, meter todo eso en un cartucho era casi imposible. Y luego dos, que no sé si catalogarlos como olvidados o bueno, pero la gente seguramente, obviamente los títulos los conoce, pero no sé si en Game Boy. Uno es Probotector, espectacular, o sea, verdaderamente espectacular, o sea, a nivel sonoro increíble. La música de ese juego es impresionante, la jugabilidad es muy difícil. No tan difícil como el siguiente que voy a decir, pero recomiendo a todo el mundo jugarlo. Es lo que todos conocemos de la saga Contra, ¿no? Pues en Game Boy, que era Probotector, por el tema, bueno, pues que no podía haber enemigos humanos, no podía morir gente, etcétera, etcétera. Y el tercero para mí, que es, ya te digo, un olvidado, o un juego que quizá no todo el mundo conoce y no sabe de él, es el Battletoads. Este juego de Rare, que todo el mundo conocerá en otras consolas, es uno de, posiblemente, de los más difíciles o lo más difícil que yo he jugado en Game Boy. Y igual, a nivel de BSO es impresionante, impresionante. Yo son mis tres juegos que si yo me quedase, si me tuviera que dar algún día con una consola, o sea, una Game Boy, con tres juegos y tuviera que elegir, serían esos tres. El Battletoads, muy buen juego, debe decir, ¿eh? Yo, lo único que, mira, ni me acordaba que era también para Game Boy, porque yo lo jugaba con un... lo jugaba con un emulador de ordenador. Pero aún así, bueno, yo evidentemente voy a empezar mis tres juegos... diciendo, evidentemente, como he dicho antes, el Pokémon rojo. Yo lo siento, mi lista va a ser un poco más repetitiva que la vuestra, pero es que no tenía tantas opciones. Y después el Super Mario Land, el 1, no para llevar la contraria a Sir Charles, sino porque es el que yo llegué a probar. Y el Pokémon Pinball, por todos los recuerdos que, mira, gracias a este programa ni me acordaba y me han venido ahora, y es un gustazo haberlo recordado. Pues con esta selección de juegos vamos a prácticamente cerrar este Express, que, bueno, como veis, es un Express especial por Semana Santa. Lo hemos alargado por, bueno, ha sido unos temas que creemos que valía la pena alargar y comentar. Y lo vamos a cerrar primero dándole paso al compañero Sir Char, que nos va a comentar la encuesta de la semana pasada. Y, bueno, pues ya os instamos en esta nueva encuesta que pondremos que nos dejéis vuestro juego favorito de Game Boy, a ver qué juegos salen. Pero bueno, voy a darle paso a Sir Char para que nos comente qué dio la encuesta de la semana pasada. Bueno, pues en la encuesta de la semana pasada hablábamos del nuevo juego de Star Wars The Fallen Order para esta nueva generación. Para esta nueva jornada de juegos. Y bueno, tenemos tres opciones, que era la primera. Bueno, la pregunta era ¿qué os parece? Una de las opciones era mola, ya he reservado tres. Otra de las opciones era hasta su gameplay nada. Y la tercera era LucasArts Rules. Vale, todo con el símbolo del dólar. Guiño, guiño. Bueno, ha ganado la opción de hasta su gameplay, como era de esperar, porque la gente pues ya prácticamente no se fía de nos pueda ofrecer, sobre todo una compañía que estaba extinta, y sobre todo un juego de Star Wars que no teníamos pues tampoco mención de ellos en ningún sitio, ni sabíamos que iban a salir. Entonces hay un poco de escepticismo con respecto a esto, menos por nuestro amigo y compañero Obi Morán, que bueno, ya ha reservado tres, no, ha reservado seis, me parece. Él es, por ejemplo, de los auténticos. Es como los jugadores de Game Boy, que ven el juego y lo compra, sin esperar a los gameplays ni nada. Claro. Ve la portada y ya está. Ha dicho que con el gameplay, que vamos, que no tiene ninguna duda. Pero bueno, si hubiera visto la portada, hubiera comprado Zico también. Sí. Que solo tenemos un comentario del señor Obi Morán que dice, muchos tienen que torcer el gameplay para que no me lo pille de salida. Dice, hacedme caso, que soy muy objetivo con Star Wars. Nos pone un GIF de un chihuahuita pequeño que nos enseña los dientes riéndose, descojonándose. O sea, que ya te digo que sí, señor Obi Morán es súper, súper objetivo con Star Wars. Sí, yo me gustaría realzar una reflexión que vi en el podcast de los compañeros de Deadless Gamer, que creo que es súper acertada. Electronic Arts pone a hacer a Respawn Entertainment un juego single player, y en cambio pilla a BioWare para que se ponga a hacer un multiplayer. Grande Electronic Arts, grande. Sí, es una elección muy buena, sí, se ve que la han pensado bastante. Bueno, pues con esto quiero agradecer a mis dos compañeros que han estado aquí conmigo. Y nada, mandaros un saludo a todos los oyentes. Nos vemos la semana que viene con el podcast Gordo. Hasta la semana que viene. Adiós. Chau.